canción que dediqué yo para ti. Lleva escrita en un metal una frase que con mi puño yo mismo la escribí. Lleva escrita en un metal una frase que con mi puño yo mismo la escribí. Lleva escrita en un pétalo una frase que con mi puño yo mismo la escribí. Lleva escrita en un pétalo una frase que con mi puño yo mismo la escribí. Entre las flores busca bien la que te digo, que está en el ramo de violetas que mandé. Cuando encuentres esa flor que yo te digo, podrás leer lo que yo te dediqué. Podrás leer lo que yo te dediqué. Yo te dediqué.